Orquesta Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y con este tema musical Odio y Amor, iniciamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este encuentro musical en el que tendremos como invitada a Melisa Mogrovejo. Con ella vamos a estar hablando sobre la interpretación del violín, todo ese conocimiento que lo ha adquirido aquí en nuestro país y a su vez en Canadá, donde se encuentra realizando sus estudios. Conoceremos de cerca con ella precisamente cómo los intérpretes deben acercarse a los creadores para realmente darle el verdadero valor a cada una de las melodías que han sido creadas, es decir, esa sensibilidad que tiene el creador y ese nexo del intérprete para realmente tener un verdadero sentido en la música. Así que no se separen, porque ya estamos con ustedes a través de la radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños, y además en el satélite www.corape.org.es. Nosotros nos vamos a ir ya de inmediato con nuestra invitada, que está aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Amigos, amigas, hoy tengo el agrado de compartir aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con Melisa Mogrovejo. Ella nació en Quito el 20 de marzo de 1992, hija de la señora María Augusta Cañas y del señor Marco Vinicio Mogrovejo. La pasión que la trae el día de hoy para compartir con nosotros es junto al violín, que lo viene haciendo desde hace 10 años. Bienvenida, Melisa, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, sí, yo efectivamente yo empecé el violín a los 10 años. Y en realidad esto, yo estudiaba en la Escuela Quitumbe y mi papá era profesor de artes en la Escuela Quitumbe. Y había la banda sinfónica y los... pero solo eran instrumentos de viento. Y mi mamá canta. Entonces ella tenía un grupo y en este grupo había una violinista. Y fue la primera vez que yo vi el violín. Yo no sabía nada, pero me enamoré desde el primer momento y ella me dejó tocar. Y bueno, luego pasaron... eso fue como cuando yo tenía unos 6 años. Pasaron 4 años y hubo la oportunidad. Mi papá se llevaba con la directora de la escuela Quitumbe, que en ese tiempo era María Edith Sánchez, y yo le dije, pero ¿no podría también haber un curso de violín? A mí no me gustan tanto los vientos, pero a mí me encanta el violín. Y ella dijo, ¿sabes que sí, sí podríamos? Y así fue como empecé. Estuve solo durante 3 meses en la Quitumbe y mi profesor, que fue en ese tiempo durante poco tiempo, él se encontró con mis padres y me dijo, ¿por qué no vienes a la FOSGE, que era la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador? Y empecé ahí en lo infantil. Y Victoria Robalino, ella empezó siendo mi profesora, ella fue mi profesora durante 5 años. Y bueno, todo pasó súper rápido. Yo empecé a los 10 años, luego a los 12 años fui a la juvenil, era la menor. Estaba con chicos de 25, 20 y yo era súper menor. Y eso, para mí, yo creo que eso fue lo que me impulsó a seguir, porque era un reto para mí estar con personas que tocaban mucho más que yo y aprendía mucho todos los días. ¿Cómo se llamaba el grupo que formaba tu mamá? Yo no me acuerdo, la verdad. Eso fue cuando yo tenía unos 5 años, pero yo recuerdo que tocaba música de Silvio Rodríguez, de Mercedes Sosa. Y no recuerdo, tal vez no tenían un nombre, en realidad se reunían paulatinamente, no era algo como que estaba fijo. Pero, y mi papá, él toca la guitarra, pero es como, es su hobby, porque él es pintor en realidad. Es decir, que dentro de tu familia ya hubo una, quizá una escuela de formación musical. Sí, bueno, en realidad mis papás, yo pienso que ellos se dedicaron a la música de una forma súper... No era su carrera, les gustaba. Pero eso, sí, seguro eso. Mi hermano es violonchelista y mi hermana, ella tocó la flauta traversa y luego estudió producción musical. ¿Toda la familia hace música? Sí, todos somos artistas y sí, realmente es la manera en la que generalmente los chicos que luego se dedican al arte es porque sus padres fueron artistas y hay excepciones, claro. Bueno, Melissa, vamos a escuchar nosotros música en este instante y regresamos para seguir conversando. Estamos ya de regreso junto a Melissa Mogrovejo, ella es violinista ecuatoriana, actualmente pues es parte de una de las agrupaciones que de seguro usted va a ir conociendo paulatinamente. Bueno, la familia es parte fundamental en este tipo de aprendizaje, por sí, el apoyo, por la unidad. Pero bueno, hablamos de un violín y tu hermano del violonchelo, tu hermana de la flauta traversa. ¿Qué diferencias hay entre un violín y un violonchelo? Bueno, el violín es el instrumento de cuerda frotada más agudo de la orquesta. Y el violonchelo es... en realidad el violonchelo es mi instrumento favorito. No es el violín, es gracioso, pero me encanta porque tiene un registro agudo y tiene un registro muy grave. Entonces están los violines, luego están las violas que son como... son intermedias entre el violín y el cello. Y luego está el cello que tiene sus agudos, pero también tiene sus bajos. Y luego al final está el contrabajo, que es el más grande de todos, que es el que tiene el registro más grave de la familia de las cuerdas. Estoy estudiando en la universidad, en Canadá. Allá en la universidad. Ajá. Estoy en Canadá estudiando violín, interpretación en violín. interpretación en violín. ¿Qué se conoce, por ejemplo, en este país sobre la interpretación de este instrumento musical? En realidad, en el país no hay una carrera realmente para estudiar, por ejemplo, interpretación en un instrumento clásico. Me parece que en la San Francisco hay para jazz, pero no hay en realidad una universidad que se dedique a esto, porque para dedicarte a la música performance, como uno dice, necesitas una carrera en la que te den armonía, solfeo, historia, el instrumento, música de cámara, orquesta. Tú necesitas todo eso para ser un músico, un buen músico intérprete en la música clásica. Entonces, realmente aquí en Ecuador no hay todavía una universidad que tenga una carrera de ese tipo. Eso hace que tenga que salir. Sí, generalmente aquí necesitamos salir incluso por el nivel. El problema es que hay muchas personas que salen, pero como no hay lugares donde trabajar, no vuelven. Entonces, las personas que a veces vuelven cuando no se han terminado de preparar en su campo, en su instrumento. Entonces, eso significa que el nivel del país nunca sigue subiendo mucho, siempre está un poco estancado el nivel en la música clásica. Ahora, ¿Qué podemos decir, por ejemplo, al público sobre la interpretación del violín? ¿Cuáles son esos secretos? Bueno, es gracioso porque cuando nosotros hacemos un concierto, las personas nos ven durante una hora y es eso, ¿no? O lo hicimos bien o no lo hicimos bien, pero detrás de eso hay muchas horas de estudio, mínimo 4 horas diarias de estudio. Y detrás de eso hay un estudio de la historia de por qué, por ejemplo, estoy tocando Beethoven. ¿Qué quiso decir Beethoven con eso? Y detrás de eso hay por qué Beethoven compuso de esta manera la obra, que es como el análisis de la obra, y luego hay la armonía de la obra, y detrás de todo eso están las 4 horas de estudio, más el tocar para el profesor y ir perfeccionando la técnica, porque también el instrumento es muy físico, es un trabajo muscular. Entonces tenemos que estar en forma, hay que hacer ejercicio, hay que estudiar, entonces, y aparte de eso hay que poner las emociones, si no deja de ser un arte, sería solo un deporte. Y yo creo que eso es, ese es el secreto, que después de todo ese trabajo hay que poner las emociones. Y ¿qué quiero decir con esto? Porque finalmente la música es una forma de expresarse, igual que nosotros estamos aquí hablando, y eso es la música, en realidad. Vamos a irnos con música y regresamos más con este diálogo. Escuche Florilegio Musical Ecuatoriano, de lunes a viernes, Bueno, tú nos acabas de mencionar que la interpretación del violín, de la música, de alguna forma, nos traslada a conocer todo el proceso de realización de un tema musical, de una melodía. ¿Qué nos podrías decir respecto de tu retorno? ¿Te gustaría, por ejemplo, conocer acerca de los autores, de los intérpretes ecuatorianos y contar al público, a lo mejor a través de talleres, de programas? ¿Qué es lo que nos han querido decir nuestros creadores? En realidad hay muchos compositores clásicos ecuatorianos y en verdad no tenemos la costumbre ni la escuela de, por ejemplo, coger una partitura y pensar qué quería decir con esto, qué estaba pensando cuando escribió esto, cómo se estaba sintiendo. Y claro, en la música clásica sobre todo no podemos hacer eso con Beethoven, ¿no? Son personas que ya no están aquí, pero como intérpretes es nuestro deber siempre saber qué quería decir el compositor, porque justamente somos intérpretes de lo que estamos leyendo y de lo que quiso transmitir la persona que compuso eso. Y yo, sí, la verdad es que si cuando yo regrese me gustaría mucho tocar obras de estos compositores y tener la oportunidad de trabajar con ellos de eso, de saber por qué escribió eso, cómo él quisiera que suene, porque tal vez lo que yo quiero o la forma en la que yo quiero interpretar la obra no es la forma en la que él siente que debería ser. Es un trabajo conjunto y no lo vemos así como intérpretes a veces, pero en realidad intérprete significa que estoy interpretando lo que alguien... Una conexión entre el creador y el intérprete. Sí, debería siempre ser así. Siempre dicen que las canciones, para que resulten extraordinarias, el intérprete, el músico, debe ponerle alma, corazón y vida. Pero lo que tú nos acabas de decir es parte importante que quizá poder descubrir qué es lo que quiso transmitir, ¿y es posible hacerlo? Sí, realmente nosotros los músicos deberíamos ser como actores. Es decir, que si yo no puedo, por ejemplo... Hay días que nosotros no estamos felices, hay días que estamos tristes, hay días que estamos enojados, hay días que estamos felices, y tenemos que tocar una obra que es toda felicidad y como La Primavera de Vivaldi, por ejemplo, y es la primavera y ese día yo estoy triste, se murió alguien, no sé, pasa una tragedia, pero como intérprete yo tengo que ponerme en el papel de hacer sentir a las personas que esa es la primavera y que es algo feliz. Y ese es uno de los trabajos más duros para los músicos, en realidad, porque aparte de prepararnos en técnica, en toda esta parte muy técnica de lo que es un instrumento, tenemos que prepararnos mentalmente y sentimentalmente, porque es, si uno quiere siempre jugar con sus emociones y expresar y dar todos esos sentimientos a las personas, eso significa que tenemos que estar siempre en contacto con nuestras emociones y saberlas controlar bien. Entonces, por eso es que hay muchos músicos que en el camino se pierden. ¿Cuánto tiempo te tienes que quedar fuera del país para profesionalizarte en la interpretación del violín? En realidad, nosotros, igual que todas las carreras, tenemos la licenciatura, podemos hacer una maestría, y en la maestría hay muchas gamas. Hay una maestría, por ejemplo, de orquesta o de música de cámara o de solo de interpretación del instrumento, y aparte podemos hacer un doctorado, que es igual que lo que sería un doctorado en otra carrera. Es una investigación sobre un tema que nosotros escogemos, sobre música clásica. En mi caso, por ejemplo, yo podría investigar cómo hacer aquí llegar la música clásica a las personas, cómo yo desarrollaría el repertorio, cómo haría mis conciertos. Entonces, en realidad, podríamos... La música nunca uno termina de estudiar, pero si hablamos en términos de universidad y de estudios como la universidad, la licenciatura y todo eso, yo pienso que probablemente unos 8 años... un poco más, tal vez. ¿Cuál es tu sueño después de la interpretación del violín? Bueno, en realidad a mí me encantaría poder hacer una maestría y si tengo la oportunidad de un doctorado me encantaría. Pero mi sueño en realidad es poder volver a mi país después de con todo ese conocimiento y hacer proyectos de aquí, compartir esas cosas que yo aprendí afuera y además, obviamente como intérprete, mi sueño sería poder tocar en una orquesta en buenas condiciones y ser, que eso sea valorado, ese trabajo. Ese sería mi sueño. Vamos a irnos con más música en este instante. Seguimos disfrutando de la música ecuatoriana junto a intérpretes ecuatorianos y también creadores. Les recordamos a ustedes, amigos, amigas, que comparte con nosotros Melisa Mogrovejo, una joven talento ecuatoriana que se encuentra estudiando fuera del país interpretación del violín y cuyo sueño, como se acaba de decir, es regresar a su país y compartir ese conocimiento. Ahora vamos un poquito a conocer, si tú estás fuera del país, uno de tus hermanos es parte de la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es. ¿Sí? ¿Ah? Ahora, ¿cómo vinculan ustedes los conocimientos? Quizá me imagino que tú le traerás todos esos secretos para que los ponga en práctica en la camerata. Bueno, mi hermano es un chico muy talentoso, porque también como en todas las carreras hay personas que tienen más talento o que tienen mucha facilidad. Y en el caso de Miguel, No es porque sea mi hermano, pero es alguien a quien se le da realmente muy natural las cosas. Entonces, ha sido muy grato regresar esta vez y poder hablar con él de temas un poco más profundos, como, ¿pero por qué no tocas así? Porque eso dice esto. No es como, bueno, pero tienes que coger el arco de esta manera o pon el UT2. O sea, es algo mucho más maduro en la música, el hablar de los sentimientos, de cómo tú puedes tocar eso para que llegue a la audiencia de tal manera. Entonces, en realidad la música siempre es un compartir. Yo aprendo mucho de él. Esta vez yo vine y toqué con Kishwa Ensemble. Tocamos... ¿Por su cumpleaños? Sí, por su aniversario toqué La Primavera. Tuve la oportunidad y siempre es un gran aprendizaje porque nadie dice las cosas de la misma manera. Ahora, esa experiencia tuya, porque sé que estuviste como solista invitada. Así es. A ver, comparte con nosotros eso. Bueno, fue una hermosa experiencia, primero porque Victoria Robalino, que fue mi profesora durante 5 años, ella estaba en la orquesta, ella tocó de concertina, y eso para mí fue, es realmente haber tenido un profesor que uno admira mucho, yo sigo admirando mucho a Vicky, haber podido tocar con ella de esa manera significa que algo he hecho bien. Realmente fue hermoso poder tocar con ella de esa manera y además ver que hay mucho talento y que hay muchas personas que están queriendo dedicarse a la música. Yo pienso que eso es algo que va a ayudar en el país a que cada vez haya más apoyo para la música clásica o la música en general, el arte. Pero fue una experiencia hermosa porque yo también toqué con mi hermano, él estuvo ahí en la orquesta, y es ese compartir, el yo quiero hacer esto aquí, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Es una conversación, es un compartir de muchas emociones, de muchos ¿Cómo sentimientos. Estuvo la emoción del público? Bueno, el público estuvo muy, muy contento, y debo decir que yo, cuando acabé de tocar la Primavera, luego la orquesta tocó una obra de Leonardo Cárdenas, y de lo que hablábamos de los compositores ecuatorianos, para mí fue muy grato y muy hermoso ver que hay personas que están componiendo en Ecuador con ritmos ecuatorianos y que además suena tan bien. Siempre la música es eso, es el compartir, el decir algo. ¿Qué piensas tú, por ejemplo, hablando del maestro Leonardo Cárdenas, que es una de las personas que hizo un CD de Zapateados y Albazos, como un poco reivindicando la música de la época de 1800, y poder ver todo eso nuevamente con músicos en esta época? Bueno, pienso que es nuestro deber como músicos tocar la música nacional. Y pienso que no todo el mundo lo hace, porque aquí en Ecuador tenemos la idea de que si toco música nacional no soy un buen músico. Y simplemente la realidad es que también hay que entender, obviamente, que para ser un buen músico se necesita una formación académica. Y que uno puede, toda esa información y todas esas cosas que uno ha aprendido con la música académica, uno puede puede usar todo eso para la música nacional, simplemente para de pronto que sea algo más profesional nada más. Y hay un poco esa confusión. Entonces realmente yo admiro mucho lo que hace Leonardo, porque es muy difícil, como todos los grandes artistas, hacer algo que no todo el mundo hace. Y bueno, luego lamentablemente a veces son reconocidos cuando ya se murieron, es el caso de Picasso, de Beethoven, de todos ellos no fueron valorados en su momento. Sin embargo, yo creo que Leonardo es muy valorado aquí en Ecuador, porque es un excelente arreglista y además compositor. Y yo admiro mucho eso, y como decía, para mí sería un gran honor poder tocar algo que él haya compuesto para violín y poder trabajar con él. Qué es lo que quiere siempre, este trabajo entre intérprete y compositor que hay que que hay que tratar y de buscar y de siempre hacerlo así, y además que sea música de nuestro país, porque está bien tocar Beethoven, Vivaldi, porque es parte de lo que yo hago, pero también está bien en ese, con ese mismo profesionalismo y ese mismo, esa misma entrega, y de la misma forma en la que estudio Beethoven, tengo que estudiar algo que es de mi país, tiene que ser así. Bueno, vamos a irnos con música a propósito de hablar del maestro Leonardo Cárdenas. ¿Qué tal si buscamos algo de Zapateados y Albazos? Sí. Regresamos a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Melissa Mogrovejo nos cuenta los secretos de la interpretación del violín aquí, en este programa que lo compartimos con Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños, y en el satélite www.corape.org.es. Gracias a todos por unirse a este gran encuentro musical y además el ir descubriendo también a nuestros talentos que existen en el Ecuador y que obviamente se puede visibilizar su trabajo a través de estos espacios que les corresponde a todos los artistas y los gestores culturales. Bueno, Melissa, seguimos conversando nosotros aquí sobre el violín, en este caso este instrumento que te apasiona, yo me imagino que tú tocas otro instrumento o solo el violín. En realidad toco un poco de piano, pero simplemente toco piano porque es parte de nuestra formación como instrumentistas clásicos. Necesitamos saber las armonías, como por qué Beethoven utilizó esta armonía aquí y por qué la frase se dirige de esa manera. No toco muy bien piano, toco lo básico y toco un poquito de guitarra porque, bueno, mi papá, él me enseñó cuando era pequeña. Y sí, no toco mucho otro de estos. Ahora, en este viaje que tú estás realizando fuera del país, ¿llevarás algo ecuatoriano para mostrarlo a todos tus compañeros y a tus maestros? Sí, siempre que yo voy llevo chocolates, porque los chocolates de Ecuador son los mejores. La verdad, ganamos un premio, creo que ganamos el primer premio en un concurso que había en Suiza. Y siempre llevo chocolates. Y a mi profesora yo le llevé un chal que tenía unos diseños de Otavalo, era el chal, ella adora ese chal y siempre que es invierno ella se pone y siempre dice, ay, tengo que ir a conocer Ecuador, porque realmente yo pienso que Ecuador es un país que tiene todo. Es, tenemos a 4 horas la playa, 5 horas el oriente, podemos coger un avión y irnos a Galápagos, y tenemos la sierra y tenemos baños, o sea, tenemos todo y además tenemos mucho talento aquí. Entonces, sí, cada vez que yo voy trato de llevar algo de Ecuador y decir, bueno, sí, todo esto tenemos en mi país. ¿Qué dicen ellos respecto de la música ecuatoriana? En realidad, no es muy conocida la música ecuatoriana ya, pero sí, hablan de los pasillos, por ejemplo. Y alguna vez que yo toqué, ellos dijeron que les parecía... Fue gracioso porque dijeron que les tenía una influencia un poco de la música oriental, que fue interesante porque seguramente sí, seguramente sí tenemos un poco de influencia porque seguramente tal vez estuvieron aquí. Y bueno, ¿qué tema tocaste? Toqué Leonardo Cárdenas, justamente compuso un jumbo para mi novio, que es violonchelista, y para mí. Y nosotros tocamos este jumbo en Venezuela, porque antes estuve en Venezuela estudiando, antes de Canadá. Y a nuestro profesor venezolano le encantó y dijo que qué hermoso, que interesante el ritmo, que es diferente a lo que él está acostumbrado a escuchar. Y sí, es nuestro deber, cada vez que podamos tocar un poco de nuestra música, creo que es nuestro deber. ¿No lo han grabado al jumbo? No. Mi idea, no sé si grabar, pero a mí me gustaría. Nunca tuvimos la oportunidad de trabajar el jumbo con Leonardo y yo creo que ese sería mi meta y es algo que quisiera. ¿Tu nota de grado? Sí, me gustaría. En realidad me gustaría mucho tocar el jumbo en mi grado, que es el próximo año. Porque finalmente yo vengo de aquí y me gustaría tocar las obras que tengo que preparar y al final el jumbo, porque eso es parte de mi cultura, eso es parte de mí. Y lo que quisiera es trabajar antes de eso con Leonardo, porque yo puedo interpretar de muchas maneras, pero quisiera ser fiel a lo que él quería de lo que él compuso, porque es su obra. Melissa, ¿cuáles son tus sueños aparte de graduarte en la interpretación del violín? Esa es una buena pregunta. A veces la música clásica es tan absorbente y tenemos tantas cosas que hacer que en el año realmente muy pocas veces tengo tiempo de sentarme a pensar en algo distinto de la música, porque además la música es algo que a uno le trae mucha ansiedad y mucho estrés por las presentaciones, hay que estudiar tanto tiempo solo y hay la competencia en la música clásica, sobre todo es un medio muy competitivo en el que tienes que ser perfecto para ser bueno, eso es la música clásica. Y pero realmente mi sueño es tocar el violín en realidad, y eso es lo hermoso, creo, de haber podido dedicarme a lo que amo. Ahora, no sé si luego voy a encontrar un trabajo, espero que sí. Pero mi sueño creo que sería este, luego poder trabajar de lo que hago. Poder vivir de lo que hago y, bueno, obviamente tener una familia. Ahora, ¿piensas algún rato grabar junto a tu violín las canciones que te han acompañado por esta época? Wow, eso sería... Para un músico clásico, tener la oportunidad de grabar algo es... A veces una en un millón, porque hay tantos buenos músicos y tantos buenos intérpretes que es difícil, pero claro que si yo tuviera la oportunidad de grabar algo, sí me encantaría. Y además que sería un reto y un gran trabajo, porque son trabajos de horas, de días y de... Sería una hermosa experiencia. Claro que sí. Esperamos que esa experiencia pueda verse aquí en nuestro país cuando te gradúes y podamos verte en un espacio, pues poniendo en práctica todo tu conocimiento. Gracias, sí, me encantaría, sí. Bueno, ¿qué les dirías tú a la juventud que a veces ve truncados esos sueños cuando ya un poco se forza la cosa? Yo diría a todo el mundo que creo que lo mejor que uno puede hacer es ser fiel a lo que uno quiere. Siempre ser fiel a lo que uno siente. Porque siempre todos tenemos una vocecita interna que nos dice si esto está bien o no, esto está mal, no, por ahí no es. Y yo creo que mientras uno más pueda ser fiel a uno en todo, no solo en la carrera que uno está siguiendo, sino cuando uno ve a alguien, o cuando uno habla con alguien, cuando uno se despierta, todos los días tratar de ser fiel a lo que quieres, y siempre van a haber dificultades, pero yo creo que el logro y lo difícil es, aparte de, o sea, a pesar de todas esas dificultades, decir, bueno, otra vez voy a intentarlo otra vez y no rendirse. Y sobre todo cuando uno está haciendo lo que uno ama, no es difícil decir voy a seguir a pesar de. Pero cuando uno está en algo que uno no ama, o cuando uno no es fiel a lo que uno siente, es muy fácil decir, ay, no, ya, o sea, ya no puedo seguir porque estuvo difícil, porque tuve este problema, porque fue complicado. Entonces yo creo que esa es la clave, de ser fiel a lo que uno quiere hacer y hacer lo que uno ama. Ahora, Melissa, ¿hay más ecuatorianos compañeros tuyos en Canadá? Sí, bueno, está mi novio. Y músicos, realmente no conozco a otros, pero sí tengo muchos amigos que están en Alemania estudiando violín, que están en Estados Unidos, que están en Francia. Hay muchos, muchos jóvenes ahora que están estudiando afuera y que espero, como pienso que el mismo sueño de ellos es poder volver aquí y tener un trabajo. ¿Una buena oportunidad que los ecuatorianos salgan? Bueno, con el CNESID, que ya ahora ha sido mucho más fácil para muchos chicos talentos poder salir. Pero es difícil, es caro estudiar afuera, y luego realmente necesitas ser muy talentoso para ser aceptado, o muy bueno para ser aceptado en una universidad en el exterior. Y a veces es lo que nos falta aquí en Ecuador, es de tener esa, que alguien pueda tener esa preparación para luego poder seguir este sueño de irse afuera, tener un buen maestro, tener las condiciones, y eso, saber aceptar que no estamos a ese nivel, que tenemos que llegar a ese nivel, y creo que eso es lo difícil para un chico ecuatoriano, de salir. No es falta de talento, a veces es falta de una buena educación. Amigos, amigas, esta ha sido la participación de Melissa Mogrovejo aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ha sido un gusto. Muchas gracias, haber podido felicitar, compartir contigo, y el que tú nos hayas comentado sobre estas nuevas formas de concebir la interpretación de la música a través de un instrumento. Muchas gracias por la invitación. Nos vamos con un temita musical, y les agradecemos infinitamente también a ustedes por habernos acompañado en este escenario de Florilegio Musical Ecuatoriano. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra.